Mercedes Sosa nació un 9 de julio en San Miguel de Tucumán y fue nuestra mayor exponente de música popular. La cantora es recordada por Eduardo Fisicarro, fotógrafo. Mis acercamientos a Mercedes fueron dos, a pesar de que la fui a ver miles de veces en los teatros y todo, pero de tenerla así muy cerquita y poder charlar con ella, fueron dos. Una, cuando ella asistió al programa de Víctor Laplace, y allí se dirigió Mercedes para promocionar el ciclo de Mujeres Sin Fronteras que se hizo en el Luna Park con Amparo Ochoa, con Beth Carvalho, con Teresa Parodi, unos conciertos maravillosos, y ella tenía que irse a probar sonido. Yo la esperé a la salida del estudio, me presenté, le dije que tenía un programa de radio cuando yo vivía en la ciudad de Andragalán, Catamarca, y que allí ya difundía a Amparo Ochoa y a Santiago del Nuevo Extremo. Ahí se sorprendió de que yo conociera a Santiago del Nuevo Extremo y estuvimos media hora charlando de música en la puerta del estudio con su hijo Fabián Matus tirándola de los brazos diciéndole vamos mamá que tenemos que ir a probar sonido, y ella muy amablemente lo regañaba a Fabián y le decía momentito que estoy hablando de música con el señor. Así que fue muy simpático eso, y ella me dedicó media hora de su tiempo a pesar de tener un día muy complicado haciendo prensa y teniendo un concierto a la noche, esa misma noche. Y la segunda oportunidad fue en el Teatro Colón. Tuve el honor de ir a buscarla hasta su camarín y llevarla de mi brazo hasta el escenario y depositarla allí para que ella comience el concierto. Esas fueron mis dos oportunidades de estar muy cerquita de ella e inclusive en una de ellas llevarla de mi brazo. Una de las clásicas interpretaciones de Mercedes Sosa, Alfonsina y el mar. Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más,